Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Señoras, señores, otros no saben, no contestan, no importa. Nosotros volvimos porque estamos desesperados por volver otra vez en El Margen. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo andás, Ernie? La verdad que sí, que estuvimos pensando en que, bueno, han sido una serie de programas, han sido un periodo medio vertiginoso, muy intenso y también con una gran enseñanza con respecto a empezar a descubrir músicas que ya nos llevaron de viaje, no como turistas, sino ya como nos hemos afincado en algunos lugares que ya estamos viviendo allá en la lejana Inglaterra. Hay cosas que uno ha incorporado que han quedado que en la vida. Nos fuimos a vivir a tantos lados. Bandas sonoras nuevas que uno tiene en su vida. Sí. Porque en definitiva uno lo que hace es eso, ¿no? Muchas veces, y basta ponerse los auriculares a veces y elegir una música. Sí, ve que en verdad parece un video, ¿no? Con una banda sonora especial. Y la atención a lo que surge, pero también a lo que despierta en uno, porque a veces está eso, ¿no? ¿Qué es lo que está despertando? ¿Qué lado de mí despierta? Que no me puedo quedar con una música y tengo que ir por 10.000 muy diferentes, muy variadas. Y eso también habla de, bueno, qué cosas despiertas, dónde, qué está tocando. No, lo suscribo totalmente y bueno, y está ahí. El Margen Sonoro también, bueno, con esta ida y vuelta nos ha también disparado en la cabeza muchas ideas con respecto a cómo hacerlo de diferentes maneras y más que nada una forma de viajar. Forma de viajar. Seguramente en breve vamos a tener novedades sobre eso. Sí. Pero bueno, vayamos por paso. Hoy me invita, si te alargás ahí. Largo con. La otra vez había traído un músico del Renacimiento. ¿Renacimiento? Sí, que como era Josquin des Prez. Claro, sí. Ahora me voy a ir un poco más atrás. Siempre hay algo más atrás. Sí, sí. Y esto es el siglo XII, el medioevo. Sí, las canciones de los juglares, las canciones de los trovadores, de esos músicos que a veces andaban un poco recorriendo el territorio con sus propias creaciones o tocando otras y modificando otras, porque seguramente lo que aprendían y reproducían no era la versión fiel, no había discos en los que asentarse, no había grabaciones, con lo cual es cierto, la memoria funcionaba de otra manera, sin lugar a dudas, pero hay un mito sobre el tema de la memoria en las culturas sin escritura, claro, y uno cree que esas culturas recordaban de manera fiel y precisa, y no es cierto, hay claro, experiencias. Vos decís que la memoria está viva en el sentido de que se va como modificando, se va modificando a las voces, ¿no? Por ejemplo, hubo experiencias en los años 30, 40 con algunas regiones que desconocían la escritura, regiones analfabetas, y que, bueno, la memoria era todo lo que tenían como su cultura. Uh-huh. Y, por ejemplo, en música se notaba que, bueno, efectivamente mantienen el mismo tema, pero no lo hacen igual. Uh-huh. No lo hacen exactamente igual. Y eso es pasa hasta en las versiones de los mismos músicos cuando tocan sus propias obras, que no siempre son iguales. Sí. ¿No? Y cabría preguntar si uno, en su propia vida, con individual, ¿no? Así personal, no es un poco así, o sea, porque no tiene todo escrito qué pasó. Uno viene como reinterpretándose permanentemente, ¿no? Tengo un amigo, Carlitos Gómez, que le mandamos, gran guitarrista, músico, y bueno, que tiene, me dijo una frase una vez que siempre me quedó y siempre vuelve a ser, o vuelve, es recurrente en nuestra relación, así que es, el pasado es imprevisible. Y eso me encanta porque divina, es... Divina frase. Me parece que el pasado es imprevisible, siempre se está modificando. Siempre nuestra relectura de él lo hace modificar y uno vuelve a encontrar cosas y se amiga con algunas, se enemista con otras, sí. ¿No? Cosas que de pronto dolían mucho y uno las reconstruye de otra manera. Es decir, hay un permanente juego de resignificación. Imagínate esto, conversarlo con Freud, por ejemplo, decir, bueno, el pasado de esa persona puede ser muy diferente, de acuerdo cómo lo recuerde. Totalmente, de acuerdo a lo que hace. Y de hecho hay terapias que tratan de eso, ¿no? Claro, de reconstruir, claro, y resignificar elementos que a veces son dramáticos. Y sin duda que también es una reconstrucción esto que vamos a escuchar, porque no tenemos grabaciones del siglo XII. Así que tenemos a un grupo formado en el 69 que se llamó el Clemency Consort, que fue fundado en Viena. ¿69 fue fundado. Fue René Clemency, fue un músico dedicado especialmente a la música antigua. Claro, y dedicarse especialmente a la música antigua tiene algunos detalles, porque no es reconstruir la música con los instrumentos actuales, es ir a los instrumentos de aquella época, que no suenan igual. Es decir, seguramente uno no va a tener un instrumento del siglo XII, va a tener reconstrucciones. No tiene las maderas, no tiene la humedad, no tiene todo lo que tenían los instrumentos en esa época. Sí, que podemos tener ese asesoramiento del siglo XIX, pero no del XII. Exacto, no del XII. Pero hay, digamos, conocimiento sobre cómo eran los instrumentos, cómo funcionaban, y hay reconstrucciones que no es la fidelidad absoluta, pero es lo más cercano. Y esta gente se dedicaba de alguna manera a eso, se dedicaba especialmente, y editaron en un momento, no sé si en los 70 o poco más, 80, tres volúmenes que se llamaron Trovadores. Mirá que... Y allí tienen uno dedicado especialmente a los trovadores de Occitania, ¿no? La lengua de Oc. La lengua de Oc. Cualquiera que ha hecho crucigramas le ha quedado eso, Oc, porque es como... Y de hoy, ¿no? Y de hoy. Hoy porque hay 2 millones de hablantes. Claro. Hay, se supone, unos 10 millones que tienen habilidades en esa lengua, aunque no la usan. Es del norte de España y sur de Francia. Claro. Toda una parte de Cataluña y una parte de Francia, que de hecho, si uno pone bien el oído... Es difícil distinguir si están pronunciando en francés o en catalán. Claro. Porque es muy parecido. Mundo de hoy es muy difícil distinguirlo. Porque tienen como el mismo canto, el mismo tono. Sí, sí, con las mismas, como es, melismas, no sé. Sí, las mismas variaciones en las tonalidades que hacen que uno no sepa reconocer bien de qué está pasando. Uh-huh. Esta gente... el tema que vamos a traer hoy es una canción anónima, porque hay otras que tienen a las que le podemos asignar a partir de la autoría, tradición autoría. Sí, pero esta no, y está tocada con los instrumentos, como dije, de la época: una viola, un sítole, que era una guitarra sarracena, una guitarra morisca. Las guitarras sarracenas o moriscas eran guitarras como la española, solo que atrás parecía un laúd. Exactamente. Y por supuesto, eran a veces un poco más finas los mástiles o no. Y bueno, las maderas no son las que hoy conocemos como la madera de típica de construcción de guitarras. Eso también ha sido un cambio, ¿no? Tenían además a veces 6 cuerdas, por ejemplo. Claro. ¿No? Y claro. Tienen a veces otra. Fíjate los orígenes de. La otra vez cuando escuchábamos la música del tercer hombre. Con el tema de la cítara, chitarra y chítara. Y exacto, todo eso viene del mundo griego y del mundo árabe. Del mundo árabe. Y estamos hablando muchas veces de que no había el luthier especializado. Claro, muchas veces eran gente, que carpinteros mismos que se dedicaban a... Capaz que en tu propia casa. Gente, decidía hacer un instrumento. Estaba el Tintinnabulum, que es un grupo de campanitas que se tocaba. un tipo de tambor que se asimila a lo que hoy sería la pandereta, por ejemplo, claro, con claro. los con los metales esos sonando incrustados en el claro, medio. Claro, claro, claro. Era un tipo de tamborcito. Como un aro de... Exacto, un aro con un parche, sí. con algún tipo de material que sonaba, que a veces generalmente era precisamente cuero de animal, a veces no, dependiendo un poco de qué se consiguiera. Y esta canción se llama A la entrada del Temps Clar, a la entrada del tiempo claro, del tiempo claro. O del buen tiempo, en verdad, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con los momentos en que pasaban las tempestades, las tormentas, sobre todo el invierno, y venía un tiempo más propicio para disfrutar. Y de hecho, sobre el final termina diciendo algo así como porque habla de los reyes que van a volver a salir a recorrer o que están un tiempo el que viene, ¿no? Ahora es la primavera, ¿no? Exacto. Entonces dice, bueno, a la reina le dice, bueno, le pide que nos dejen bailar entre nosotros. Claro. Que nos dejen bailar entre nosotros, que es básicamente lo que está pidiendo un poco la canción. Y hay varias versiones de esta canción, hay varias que se pueden ver en internet, se pueden conseguir en YouTube sin problema. Esta tiene la particularidad, respecto de las otras, no solo de los instrumentos, sino de que tiene una forma de interpretarla que es muy diferente a otras que se puedan ver. Claro. Y que trata un poco de desde donde ellos pueden hacerlo, de representar de nuevo lo más posible el sonido y el fraseo, ¿no? La rítmica del siglo II. Nada menos. Fíjate que 800 años atrás. Casi bueno, nada. Estamos entonces, vamos de viaje hacia una zona de Provenza, ¿no? O sea, ¿no? Sí, toda esa zona. Y ahí es, ya te digo, esa zona del norte de España, sur de Francia. Y sí, no, agarra con Navarra, agarra con Provenza, porque toda esa zona va a ser el centro de los trovadores. De es los el lugar clave sí, de sí. los trovadores occitanos. Alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna, alla vigna alegría en el siglo XII, pero alegría de hoy. Ahí, digo, qué alegría y qué también y colectiva, ¿no? Parece, es que hay dos cosas en principio que me llaman la atención de la versión, uh-huh, en particular, que es, primero, que parece para ser cantada con un vaso de cerveza en la mano, no, un jarro. Tienes que hablar, ¿no? Sí. Segundo, que da esa imagen de alegría. Pero además, que si uno mira, uno dice, bueno, pero las voces no parecen voces de cantantes, que estamos muy acostumbrados a utilizar los tipos de voces que nosotros tenemos como las voces de los cantantes, es decir, que sea o soprano, o mezzosoprano, o tenor. Que aparte de todo eso vino mucho después. Que vino mucho después, en el siglo XII, seguramente, cuando se usaban estas cosas para cantar y para cantar en grupo, la gente, como la gente común, no entona ni como la soprano, ni como el tenor, ni como... Lo entona de otra manera. Por eso me parece que esta reproducción era como bien llamativa. La forma de poner la voz. ¿Te acordás en la película Titanic? Es que el personaje ve la típica situación de capas sociales distintas, y pero dentro del barco. Y entonces el muchacho, como quien dice, de clases humildes, está con la... con la de clase alta, y bueno, hay un amor ahí incipiente, y en un momento que están en la fiesta, en una fiesta capas altas, muy de copita muy repingados, y él le dice, ¿querés ir a una verdadera fiesta? Y lo lleva a este tipo de alegría popular, que desenfadada, es digamos. Desenfado y la danza, ¿no? La danza. Con ese, porque incluso, viste que esta cancioncita, temita, tiene una cosa de danza. Como una introducción. A mí me vas a acordar, me retrotrae algunos aspectos de la tarantela, de lo italiano. Y a su vez, vos decís, bueno, lo italiano viene del mundo latino, ¿no? Sí, y a mí se me pegaba con música escocesa, por ejemplo, ¿no? Con esas tonadas muy bailables que reafirman casi que es para meter el pie en el suelo permanentemente. Sí, constantemente muy... Y a su vez, una tímbrica de instrumentos que son de otro tipo. Son de otra cosa y que no son raras para uno, digamos, tipo de mezcla sonora. Pero algo nos suena, ¿no te pasa que más allá de que vos tenés, uno puede tener más formación en eso, ¿no? Nos suena conocido, decir, en algún lugar de historia lo escuchamos esto. Suena como, algo de acá debe ser. Algo por acá, nosotros venimos de por ahí, ¿no? Y mirá, y viniendo en el viaje como anillo al dedo, reiteramos lo que siempre decimos, que nosotros no sabemos qué es lo que trae. Lo tenemos que aclarar porque parece mentira, parece que todo está escogido, desprofeso, pero no. En este caso, por eso, porque mencionaste Escocia, vamos a traer otro aspecto. ¿Quién sabe en qué tiempo fue compuesta esta melodía? Una melodía que se dice que es irlandesa, pero es puede ser escocesa, también es de ese mundo celta. Es una melodía celta, la melodía. La melodía. Y la letra, como quien dice, la hizo popular a finales del siglo XIX un poeta irlandés que se llama Padraig Colum, que hizo esta letra y se hizo muy popular en Irlanda, pero venía con una melodía que era como decir, cantar algo que tenía siglos y se perdía en el tiempo. Quizás folclore irlandés celta, ¿no? Uh-huh. Y este folclore celta, que a nosotros el margen sonoro es tan bienvenido siempre, en este caso está reverdecido con la voz que en ese momento era popular, te diría, a nivel del mundo occidental, de todo lo que era los Grammy, MTV, todo lo que era lo oficial del mundo, de alguna manera, el mercado discográfico. Lo consolidado que era Sinéad O'Connor como irlandesa, que se destapaba en ese momento con una voz impresionante y con una voz que representaba a Irlanda, pero a su vez podía ser universal. Y con un tema que me acuerdo era Nothing Compares to You, que era un tema de Prince, que ella interpretó y que la lanzó así mundialmente. Una capacidad vocal Sí, no, impresionante. Riquísimo. Digo, salida de estar pupila en una formación católica que la llevó a hacer una gran rebeldía con ese mundo. Se la conocía como la calva porque estaba pelada. Sí, sí. En una forma de rebelarse. Ahí, actualmente pasó a ser a la creencia del Islam y se cambió el nombre. Se cambió el nombre. Sí. Yo he visto unos videos recientes de ella. Sí, sí. Muy lamentable porque ella está. Dejó un poco aquellos atuendos árabes, pero comenta sobre su enfermedad mental. Mirá, ¿no? está grados de depresión muy fuertes, mirá. Casi insólitos. Sí. Y no puede casi soportar la vida diaria. Y mirá, no sabía eso. Y qué algunos pena. Anclajes en algunas personas en particular, pero se siente extremadamente abandonada. Sí. ¿No? Y es cierto que hay como un abandono general porque el mercado tiene esas cosas. Las cosas pasan y bueno. Y la gente también a veces se olvida de alguna gente que tenía una capacidad vocal impresionante, una sensibilidad muy fuerte. Ay, no, y en realidad trajimos esta versión como podían ser otras, pero me parece que es una versión hermosa, ¿sí? Que hace ella, solamente con eso que llamamos una nota pedal, que era como los pedales de aquellos órganos, de los órganos de iglesia, ¿no? Sí, por una eso nota llama, que quedaba atrás como colchón. Como colchón, que en general es muy grave, por eso se llama pedal, como los pedales del órgano, que trae toda aquella anécdota de cuando Bach hacía este tipo de música, una duquesa, princesa, no sé qué, dijo. Bueno, pero si le regalaron un anillo por haber tocado de la manera que ejecutó esa noche. Y entonces ella dijo, que si le regalamos un anillo para sus manos, ¿qué deberíamos regalarle para sus pies? Por la manera que ustedes usaban los pedales. Claro, los pedales de los órganos de iglesia son muy importantes y tienen todo el teclado allí dibujado de alguna forma. Sí, sí. Y son los sonidos. Requiere una doble, no es solo apretar y soltar, como estamos acostumbrados en el piano, por ejemplo, sino que requiere movimiento. Movimientos y casi como manejar una mano, digamos. Y sí, estás básicamente ahí tocando a cuatro manos. A cuatro extremidades, diríamos. Claro, ahí va, más de mejor. En este caso es. Un sueño, lo onírico, y esta canción se canta en masculino o en femenino. She moves through the fair, o sea, ella se trasladó o transitó la feria o se movió en la feria. Es como un sueño donde puede ser he, en este caso es he, ella ve que su amado se traslada y que los padres de él o de ella no permiten ese encuentro. Una tradición que esto se ha repetido en la historia. La vieja historia, no es posible lo nuestro. Que quizás la de Romeo y Julieta es el grado máximo que todo el mundo conoce, pero esa historia se ha venido repitiendo porque se trataba de contratos y de contratos que trataban de unir era la riqueza de ciertas familias. Y este tema empieza justamente hablando, mi madre, mi padre, o sea, mi madre y mi padre marcan la cancha me tengo que mover. Pero ella o él se mueven a través de la feria. Así lo canta en vivo Sinéad O'Connor. Que bueno, que ojalá desde acá le enviamos un poquitito de su propia luz. Nada más que nosotros un pequeño espejito acá desde Montevideo. My own love said to me, my mother, what mine, and my father won't slight you. Wedding day. Exquisita voz de Gene O'Connor para una melodía también exquisita, ¿no? Y te das cuenta que esto es folclore de la más pura cepa, porque viene de quién sabe qué épocas. Todo lo que vas viendo de estas melodías, así, hemos escuchado varias en el Margen Sonoro. El otro día, algo con aquello de la Casa del Sol Naciente. Sí. Son melodías, la Feria de Scarburgo. Todos melodías. Son melodías que se pierden en el tiempo. Capaz que tienen esos 1000 años. Y que seguramente. Decías, que hoy escuchamos. Con una profundidad y una sensibilidad también que es. Sin duda se siente enseguida, ¿no? Porque uno no puede permanecer ajeno a esa sensación o ese sentimiento. A veces incluso no son tonadas para todos los momentos porque como que requieren que uno conecte con mira, esa sensación. Son muchas cosas que despiertan, pero solo antes que nos vayamos ahora, sigamos el viaje, una cosa que el otro día me... En la película de la obra, ¿no? ¿Cómo es la Guerra de los Mundos? Guerra de los Mundos, que se hizo, bueno, la obra que en realidad se hizo película en un momento... En la película, por supuesto que se trata de es la invasión extraterrestre y toda una cosa terrible, un infierno aquello. Y hay dos momentos en los que ese padre que está separado, que es un padre de alguna manera con mala prensa, y que, pero que ahí se encuentra realmente con sus hijos en esa situación caótica donde todo el mundo está huyendo, fugando de la invasión extraterrestre. Los dos momentos en los cuales él tiene una conexión increíble con la hija, lo que surge es, el miedo es tremendo porque tienen a 2 metros a un extraterrestre que los va a exterminar. Y en ese momento, ¿qué es lo que sale? La niña lo que pide es una melodía, o él le sale, que venga de muy atrás, y que es una melodía ancestral, como decir, yo te voy a cantar una melodía que vas a ver que... Y eso la devuelve a un lugar y decir, bueno, estoy en la tierra, nuevamente. Es interesantísimo, porque me parece que es para analizarlo hasta musicológicamente, porque decís, ¿qué sale en el último momento cuando ya se acabaron todas las esperanzas? No hay una melodía que no está escrita, sino que la tenemos adentro. El tipo, aparte, que canta como puede. Sí, sí, sí. Hace lo que puede. Hace lo que puede en el momento que puede. Y súper, como quien dice, con un miedo hasta las patas, imagínate. Bueno, pero seguimos el viaje. Seguimos y nos vamos y cambiamos de rubro, de tierra. ¿De tierra? Cambiamos de tono totalmente. Esta vez. Me está siguiendo, porque vamos a ir a cambiar de tono ya después en todo el próximo bloque, como dicen. Este señor es uruguayo. Uruguayo. Nacido el año que Uruguay salía campeón del mundo por segunda vez. En los 50, mirá. Que falleció no habiendo llegado a los 40, lamentablemente. Ya me suena a alguien. Me suena. Vos me decís músico, cra, y que se murió en esa edad, y yo tengo un nombre. Bien. Seguramente es, porque es. De haberlo visto en el circular casi despedirse. Músico. Sí, increíble. Un crack total. Sí. Con una voz increíble. Con una voz muy dúctil, además, porque. Un hombre que le gustaba mucho jugar con la voz, jugar con la música. Que tiene una prolijidad técnica difícilmente superable, porque realmente es increíble, y eso no evita el juego, no evita incluso tocar temas que a veces podrían ser mucho más complicados de una manera muy particular. De hecho, creo que el último de sus discos fue con Leo Maslía. No, con Leo Maslía. Tienen aparte toda una serie de espectáculos que en ese momento fueron muy ricos. Estamos hablando del principio de los 80s. Exacto. Y toda la década de los 80, salida de la dictadura, más que nada recibir nuevamente la democracia, otros espacios. Y la unión de este músico, no lo voy a mencionar porque lo vas a mencionar. Pero era con Leo, que era como natural. Cuando natural, uno lo escucha, natural, era natural. Es como, natural, sí, natural. Claro, es obvio, digamos. Es obvio, ¿no? Sí. Son casi... hermanos separados al nacer, de alguna manera, ¿no? Porque tienen algo muy, muy, muy parecido. Un hincha de Danubio a muerte. Por supuesto. Un danubiano, porque además... Familia fundadora de Danubio. Familia fundadora. Su abuela fue fundadora. Su padre tuvo a cargo hacer la camiseta. ¿Qué tipo de...? ¿No? Porque, ¿qué pasó? Alguien de la zona les daba la plata para las camisetas, pero tenían que usar los colores de Wander. Porque él era de Wanda. Claro. Entonces, lo que hizo fue, con el blanco y el negro, hizo la camiseta de Danubio. Qué grande. ¿No? Sí. Y bueno, y en la página de Danubio es recordado cada tanto este músico que solo 4 discos como solista. A cual, para mí, mejor, yo soy muy fanático del último. Sí. ¿Cómo es que se llama? Pelota al medio. Con temas increíbles como Querida Batandalia, como una canción sobre la quena que da cuenta de lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Es realmente increíble. Mira, en todo eso que decís, que es todo interesante y todo es tal cierto, hay una cosa que me acuerdo, es en el Taller Uruguayo de Música Popular, en una especie de charla abierta, de clase abierta, nosotros éramos unos gurises todos en el sentido, pero pichones de músicos, como quien dice que estábamos escuchando, de la manera que defendió en ese momento, defendió en el sentido de decir, vos dense cuenta, los creadores de melodías, y él ponía el ejemplo de McCartney, y era el asombro y el horrorizarse de también de ese mundo... ¿Cómo estaba poniendo una...? Y otros anglosajones, como diciendo, la melodía, y diciendo, la melodía es siempre es lo más revolucionario que hay. Todo era un periodo, ¿no? Imagínate. Sí, ¿no? Sí, era un... Pero el tipo de estar en esa cuerda, es decir, decir, de sacar todo lo que eran esquemas, ¿viste? Todos los esquemas, seguramente... muchos ya hayan reconocido que se trata de Jorge Lazaroff. Jorge Lazaroff. Nada menos. Yo ya digo, soy fan del último disco, pero buscando y tratando de elegir, me topé con esta canción que es del segundo disco, de Dos. De Dos. Que, claro. Sí, que sí. Aparecen Dos, que a veces ha sido editado por allí como Albañil barra Dos, porque claro, Albañil era el primero y se editaron después juntos de nuevo las reediciones. En Dos aparece este tema que yo casi había olvidado hasta que cuando lo escuché me trajo de nuevo toda aquella sorpresa por Jorge Lazaroff. Claro, y claro. Lo que vamos a escuchar de ese disco, un disco que es del 82, es Hoy Sopa Hoy. ¿Qué te parece? Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Con permiso y la flor del paraíso, a ese guiso le darán toque dulzor. Recoja ánimo del piso, huele con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! Hoy invito yo, no me vaya a despreciar. Tómenlo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. Qué dura está la olla, vamos a meterla en la sopa para ver si la paramos. Olla abollada, calle y hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Un botón es agonía, una lágrima del día, comerciantes de neurosis un montón. Agréguele cansancio y gente bien a punto del reviente y meta todo dentro de la olla a presión. Y atención. El mecanismo de las ollas a presión hace aprontar la comidita rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteínico. El mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor se ha calentado, acrecentado, propasado y hace su manifestación, aparece en el costado un pitito que hace pi. Déjela hervir algún rato, que la suele los zapatos. No se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes, que le dan muy buen sabor. Y al comedor mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar. Con agua estancada puede acompañar. ¿De cuánto podría, se puede decir, ¿no? De cuánto bueno, aparte, se puede decir de todo esto? Te comentábamos, ahora comentábamos escuchando algunos, por supuesto, reminiscencias del último espectáculo, cuando ya lamentablemente él estaba muy enfermo, fue en el Circular, la entereza y la actitud siempre ahí creativa de Lazaroff. No, y un tema que Trochón, que lamentablemente falleció hace muy poquito, hizo un espectáculo con pelota al medio. Sí, sí. Básicamente poniendo en vivo todo ese universo de Lazaroff, que no es nada fácil No es nada sencillo. Con músicos porque, de la época, ¿no? De ese momento. Sí, porque aparentemente es una música donde uno dice, bueno, parece que está jugando y que solo está divirtiéndose y tomando todo en broma, y está lejos de eso, por el contrario. Hay, sí. hay, hay formas de denuncia, hay formas de crítica, hay formas de... No. Hay diversas sensibilidades que él transita en los diferentes momentos, cuando recupera incluso en otros temas cosas muy populares, digamos, ¿no? La ironía uruguaya la usa... La tanto. Usa muy bien, ese juego, como ese pasaje donde dice, bueno, tómeselo con calma porque otra cosa no hay, tome plato hondo, tome... Y utiliza diversas formas de ese tomar... que son muy populares en el decir y que efectivamente le sirven para armar y tejer... Un lenguaje que podría escuchar cualquiera de nuestros abuelos. Sin problema. Porque escuchar diría, ah, mirá este muchacho que está... Es un lenguaje popular, es un lenguaje casi de la calle, es un lenguaje sin lirismo, sin cosas literarias que no vienen al caso, digamos. ¿No? Sí, y dentro, a veces lejos de lo que se cree, me parece que a veces él básicamente me parece que no presenta esas situaciones y siempre con un tono como está en pelota al medio, ¿no? Y vamos a salir al segundo tiempo, pero no es como queriendo con el dedo dar una clase de realidad, situación política, social, o sea, es como... Es un sentir de lo que sentimos más o menos todo al estar. Hay una cosa como muy humana en la manera de expresarse. A medida de un vecino. Exactamente. A la medida de un vecino. Qué buena. Todo, la verdad que me trajo muchas sensaciones. Y bueno, trajiste ahí una cuestión que sí, es verdad, nos lleva ahora a otra, también otra sonrisa. Y vamos a completar esa sonrisa. Completemos. Nada más que con una grajea de época, con una presentación muy breve. Porque es vamos a ir a Suecia, no sé si hemos ido a Suecia. Me parece que, a ver. No hemos estado, creo, todavía en Suecia. Creo que, no sé, está, bueno, en la Escandinavia, en el mundo nórdico, en ese probablemente heredero de los vikingos, actor. Era en su momento, siendo muy jovencito, actor de lo que llamamos acá teatro infantil, teatro para niños, presentaciones para niños, Jan Swinson. No nos dice el nombre. En principio no dice nada. No dice nada, pero está. En el año 75, él había empezado a experimentar un poco, a componer, no ya para el universo de las niñas y los niños, sino como decir, bueno, un poquito más amplio. Y surge este tema que después apareció mundialmente, porque fue un boom a nivel mundial, de lo que cualquiera de nosotros, me parece, puede sentir en ese pequeño bichito que tiene adentro de querer ser una estrella de cine. Quizás es como término es un poco más del mundo de nuestros padres, esa de la estrella de cine. La estrella de cine. Como un sueño así, y juega también. Yo creo que al Chocho Lazzaroli le hubiera encantado esto. Sin duda. En el sentido de decir, mirá con qué ironía juega en la letra. Porque él dice, quien se hizo llamar Harpo o Arpo, en honor al homenaje y en saludo a uno de los hermanos Marx. A uno de los hermanos Marx. Al hermano del medio, ¿no? En verdad es el que tiene el pelo que parece blanco, porque está blanco y negro. Claro, casi. Gris, pero seguramente parece blanco y que además no habla. No habla, hace un humor muy mímica. Muy visual, mímica y unos visual. Ojos muy expresivos. Muy expresivos, está. En ese homenaje se toma ese nombre, su nombre, Harpo, y hace este tema llamado Movie Star, un poco recreando toda esa cuestión de... cuando vas en tu auto crees que sos forma parte de James Dean y que de la sos... banda sonora de lo que yo a veces llamo música de carretera, ¿no? Música que uno la escucha y tiene ganas de andar al sol en un auto, en una carretera, disfrutando. Confirmando eso, los publicitarios la han elegido en los últimos años para... Me acuerdo una campaña que hizo el diario El País, que duró más de un año, ¿viste? Que era sobre básicamente, y era basado todo en este tema, que era como anillo al dedo ese mundo de el tipo que, pero también una guiñada, me parece que la letra y el tema tiene esa guiñada de decir, todos en realidad tenemos ese sueño, y es el sueño que nos lleva, el sueño de decir que bueno, de alguna manera nuestro sueño aparezca en una pantalla que ilumine la vida, ¿no? Sin confesarlo, todos tenemos esa sensación de, bueno... Capaz hoy, que no en una pantalla de Hollywood, sino en una pantalla imaginaria. Hoy ¿no? soy la estrella. Exactamente. Bueno, así que bueno, saludando eso y recibiendo la alegría que tiene esta música, ¿no? Movistar por Harpo, 1975. James Bond, when you're smoking your cigar, it's so bizarre. You think you are a new kind of James Dean, but the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are. Jet set, fly your own private Learjet. But you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star, movie star. You think you are a movie, movie star, movie star. Una música que cada vez que la escucho no puedo dejar de sentir alegría. Alegría, sí. Y una alegría sí, que en el fondo es como muy naif, muy inocente. Muy. ¿No? Bueno, una persona que la trabajaba con los niños, sí, me parece que está como... Yo creo que si... Siempre también pienso dos cosas. Si uno pusiera en una de esas competencias musicales y pusiera los cinco primeros segundos y preguntara ¿de quién es esto? Uno diría ABBA. ¿No? Porque claro, parte con un sonido que tiene mucho de esa época también. Contemporáneo por completo. Y de gente que no estaba en el mercado tradicional, es decir, no son angloparlantes, claro, y por lo tanto vienen de fuera del mercado y parecen recuperar melodías muy sencillas. Vamos en algún momento de ABBA a traer este... Hay músicas que pero que son y que son eso que decís, hay una cosa diferente, ¿no? Cuando uno no tiene nada que uno diga excesivamente complejo, pero precisamente recupera una forma de melodía que no era a veces lo más usual, porque después el mercado anglosajón tomó otros caminos. Uh-huh. Y por otro lado, la manera en que pronuncia movie permanentemente en esta canción, con ese casi falsete final, es muy bonita, sí, y sí, muy A uno lo toca y resulta muy divertido, resulta muy bueno, de juego. Ese juego, si vas un poco a la... escuchándolo ahora de vuelta, la música folclórica nórdica, claro, tiene ese juego que después lo toma mucho el folclore norteamericano. Sí, sí, sí, sí, sí. Y subir los falsetes. Los falsetes en, exacto, el mismo momento de estar un adorno a la un nota. Adorno, pero que es bastante complejo de no perderse en ese. Hay varias juego. Corrientes de diferentes lados, pero la música nórdica, sí, sí. Pues la música celta también. A ver, recordemos que quizás la manera más más llamativa de eso, y también que resulta hasta más graciosa, es el canto tirolés, quizás. El, ¿no?, canto tirolés. Sin, claro, duda. Claro. Pero algo de eso se fue como añadiendo a... Y uno tiene incluso cantantes como Mika u otros que, claro, hacen esos esa estética, pasajes, sí, sí, permanentes, que no son nada fáciles de... Me estaba acordando ahora en un capítulo de los tres chiflados, en su momento, que era Curly cantando canciones... Todo el capítulo está con un personaje que lo que hace es cantar esa forma de canto. Claro. Pero claro, lo hace... Está. Y un fenómeno el traductor, porque sin en realidad duda. Nosotros lo que conocimos... Fueron las versiones... Nosotros de, cuando, exacto, estábamos laburando con aspecto de los tres chiflados decíamos, fíjate que lo que nosotros conocemos son las voces de los traductores. Exacto. Entonces fuimos a escuchar la música, la voz original. Que te digo, man, no estamos acostumbrados. Porque no. Es como mejor el Curly del traductor es... Claro. Y no es fácil encontrar quiénes son los traductores. ¿Quiénes son los traductores? Sí, esa es difícil. Brutos actores, ¿no? Bueno, me voy ahora a un músico de Sarajevo. Y cambiamos, opa, de tono porque pasamos, sí, de la felicidad, sí, al dolor. Y al dolor. Bueno, y como todo el tiempo. Todo el tiempo, como la vida misma, digamos. La vida que anda ahí. Un hombre que viene de una formación de conservatorio, pero que se dedicó a las tradiciones de la música gitana. Ajá. Un señor que fue muy conocido en el mundo y que hizo muy conocida la música gitana porque fue el autor de las bandas sonoras de las primeras películas de Custurica. Ah, bueno. ¿No? Entonces, efectivamente, tuvo mucho papel en dar a conocer la cultura gitana. Y tuvo mucho éxito en eso, porque efectivamente también claro, formaba parte de esas películas que tuvieron mucha resonancia, Tiempo de Gitanos, etcétera. No. Las primeras, que fueron quizás las más conocidas en general de Custurica. Y bueno, ahí estaba toda la música de este señor con una alegría muy fuerte, con un ritmo muy fuerte, que se llamó Goran Bregovic, se llama, porque se llama Goran Bregovic, por supuesto. Y vamos a escuchar una canción de un disco del 2002, que se llama Cuentos y Canciones para Bodas y Funerales. Bah, y la penúltimo tema es un tema que empieza a capela, que empieza con una voz que no es una niña. Es una voz que no es una niña. Sin embargo, es muy aniñada. Una mujer es una en mujer. Un tono ya... Es una mujer madura. Es decir, cuando uno ve los recitales en vivo, no es una niña ni es una... No. Pero es una voz aniñada que es la típica voz de las voces femeninas gitanas. Y luego, bueno, viene una serie de elementos que juegan en... relaciona un dolor muy fuerte. Se llama té curable. Porque estamos hablando que probablemente sea una despedida. Es una despedida. Y seguramente de las últimas, es decir, de los funerales. Sí, sí. Bueno, ella mismo y ahora comentamos vamos a escuchar entonces el té curable de Goran Bregovic. Oh, La verdad que es este, porque aparte nos dio para comentar tanta cosa entre medio tanta que no, si no el programa quedaría kilométrico, ¿no? Pero kilométrico es el nivel de todo, ¿no? Porque decíamos, solo una cosa ahí al fin, comentábamos antes que como que pase lo que pase, la vida, la muerte, hay una actitud que está ahí presente y que es vital, ¿no? No es este, no hay ni siquiera ni la tristeza ni la alegría son circunstanciales. Es una música que va increyendo porque va de sí, la sí. voz, después pasa a las cuerdas, después pasa a los vientos. Se suma todo y en esa sumatoria, lejos de agravarse solamente en la parte más dramática, claro. se reconoce un gozo de estar a pesar del dolor, que es maravilloso realmente. Sí, y sí, que tiene mucho que ver con esa cultura gitana y con la manera gitana de asumir, bueno, Que es resiliente, que diría. Hoy que está hoy muy... sería el término de resiliencia. Creo que sí. Si uno ha visto películas gitanas, no sobre los gitanos, sino de los gitanos, claro. Si ha visto materiales culturales de los gitanos, sabe que hay siempre, aún en los peores momentos, esa fuerza de seguimos acá. Pueblos sufridos y lo hay, ¿eh? Totalmente. Porque uno dice, bueno, serán los últimos minutos del partido, no importa, los vamos a disfrutar igual. Ahí vamos. Decíamos la palabra, una dignidad también en su arte, ¿no? En su expresión. Impresionante. ¿A dónde vamos? Bueno, qué bueno, ¿no? También porque cuando después cerramos el programa y termina, uno ya se queda impregnado de esa energía. Y si contagia a la vida cotidiana, quién sabe dónde. ¿A dónde nos lleva o hacia qué otra cosa? No, en este caso vamos a hacer un poquito, solo un par de minutos de misterio, porque también ubicándonos en ese momento, en ese tiempo, fíjate, de un músico, cantautor, ponele que se podría llamar al día de hoy, no sé, pero songwriter, porque es de Estados Unidos, con la mejor tradición de lo que eran los cantantes y la música folclórica de su país, que empezó a hacer acento en determinadas líneas muy simples en un principio y hacer la canción, ¿no? Como toda la tradición de la música de su país. Y en el año 1965 edita un disco que se llama Bring It All Back Home, donde aparece este tema que lo va a ir con dedicatoria, va dedicado especialmente a Macu, al Macu Naíma, que también fue una de las despedidas en los últimos tiempos de esas que del tipo que pasa a estar constantemente presente, compañero uruguayo, poeta y tantas cosas más, amante de este músico especialmente, que adoraba a este músico. Este músico siempre está ahí presente. Y en un momento determinado, en la historia de su vida, imagínate este joven que estaba acompañando este tema en esta época, imaginarse que en un futuro que fuera a tener el Premio Nobel de Literatura era raro. Era raro, ¿no? Era casi imposible. Incluso cuando se lo dieron, mucha gente todavía decía que no, que era imposible. Sí. Y bueno, estamos hablando de Bob Dylan, que Bob Dylan en realidad en este tiempo componía esta canción que pasó a ser ya después un emblema. En casa es como constantemente eso, un lugar. Y solamente una particularidad del tema, acá en voz y guitarra, nada más ni nada menos, con Dylan de ese tiempo, del año 65, se llama Mr. Tambourine Man, y él empieza con la canción con el estribillo. Ese tiene esa rareza. Empieza con el estribillo y dice algo así, esos versos, esos primeros versos. Mr. Tambourine Man, cantame toca una canción para mí, no tengo sueño, no estoy somnolento, no tengo sueño y no tengo ningún lugar a donde ir o voy hacia ningún lugar, que podría ser dos variantes de algo similar. Así que vamos con Bob Dylan, el premio Nobel de Literatura. Nada menos en este tiempo, con esa voz, con su voz. Con su voz característica. Y su guitarra, ahí está. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey,

Y creo que Dylan sabía que la canción no era nada menor, ¿no? Creo que muchos hemos sentido como esa sensación de decir, qué bueno que se entregue un premio Nobel de literatura a un cancionista, básicamente, a un songwriter, ¿no? Creo que eso es realmente destacable y sobre todo porque... De esa dimensión, porque no es cualquiera, digo. No, y el mundo de Dylan es maravilloso, con su voz nasal, su voz que parece que le falta fuerza para querer cantar. Sí, sí. Pero bueno, es el estilo. Es el estilo, y es el estilo de los tipos de... Es el estilo folk más... Te vas tierra adentro. Exacto, más honesto, más primigenio, más común. Y bueno... Nos vamos de la mano de Dylan, que no es poca cosa. No, no es poca cosa el reencuentro con el Margen Sonoro, que nos lleva de viaje y nos deja ya impregnados de algo que no sabemos todavía describir, como decía el otro día Galemire, de un perfume. De un perfume que anda por ahí, que es que después, quién sabe, hablando de épocas de contagios, si no contagia prácticamente todo y... Capaz que hasta nos creemos que es posible abrirse al universo, ¿no? Seguramente, sí. Seguramente nos contagia porque vivimos contagiados de música todo el tiempo. Y un vale contagio milenario. Un contagio milenario. No, toda la cultura de la humanidad no podría explicarse sin la música en el medio, ¿no? Así como con otras tantas cosas, pero sin la música seguro. Y bueno, todos aquellos que se quieran comunicar, ya sea por lo que sea... Ah, bueno, sí, sí. Pueden hacerlo. Vamos a tener sorpresitas dentro de poco. Vamos a tener sorpresitas dentro de poco. El Margen Sonoro... Está preparando una que otra sorpresa. Anda inquieto el Margen Sonoro. Totalmente. Pero nos escriben, por ejemplo... A flojistoproducciones@gmail.com, donde todo comentario, queja, lo que sea, será bienvenido. Ahí va. Siempre lo es. Y nada. Una vía directa, muy también. El Facebook. El Facebook, buscar el Margen Sonoro, van a encontrar los programas anteriores que están colgados. Recuerden que es un podcast originalmente, exacto, más allá de que saludamos y bueno, está retransmitido por la Radio Uruguay Online. Que también nosotros. Más allá de comentarios, nos gusta mucho también propuestas de, por ejemplo, si quieren proponer temas. Exacto. ¿Está? Y esas cosas que esto quedó en el margen y me gustaría rescatarlo. Sí, me gustaría a ver qué les parece esto. ¿Está? Y lo otro, que Flojisto Producciones, lo digo porque aparte es una creación que a la cual yo tengo el gusto y tuve el honor de ser invitado para esta, pero ya el Flojito Producciones venía caminando hace rato y tiene otros podcasts. Tiene algún otro, también van a encontrar, también está el Facebook de Flojisto, Producciones, pueden entrar por un lado o por poesía, otro. Hay música, de todo un poco. Encuentros. Hay algunas propuestas que se han discontinuado con el tiempo, sí. Pero estamos ahora básicamente con esto. Mucha música, mucho texto, mucha sensibilidad puesta para encontrarnos, para vernos de otra manera, para sentirnos en esos espejos que a veces nos da la vida, que son textos, música, donde aunque uno no lo haga, aunque uno no sea el autor, sabe que esa letra habla de uno, sabe que esa música estuvo pegada a la vida de uno por alguna razón o lo está a partir de que la escucha. Exactamente. Y a veces, y un detalle que siempre, a veces te lo han preguntado, no sé, a mí me ha pasado hasta desde en una clase con un alumno, ponele, o en la vida en general, no solo con la música, sino que, pero vamos con la música, si esa canción suena o no, ¿el mundo va a ser diferente? No, probablemente no, pero hay algo que pasa ahí que no dudes que genera mundos, en el sentido de... Sí, además yo creo que es como que, todo, que vibra, ¿no? De una manera... Si uno dijera, bueno, si yo ahora en vez de estar acá estuviera en otro lugar, ¿eso cambiaría algo? Seguramente en el universo no. No, seguramente claro. Mirado en cierta vastedad más grande, no. Pero seguramente en uno sí, y en los mundos que uno afecta, sí. Seguramente también. porque la energía que uno tiene, porque la energía que uno pone, porque la emoción que en uno aflorece y transmite, afecta. Y en toda esta gente que va apareciendo en el margen sonoro, que ya son más de 100 temas que han aparecido y serán más, y bueno, y seguirá. Seguramente, prácticamente todos los que hicieron esas canciones, esas músicas o esas obras, no imaginaban. O sea, simplemente estaban ahí vibrando y esa vibración, a una especie de efecto mariposa, se fue. Que ya de paso saludamos a un programa señero como es Efecto Mariposa, que yo particularmente he escuchado muchas veces, con Daina Rodríguez y bueno, y toda la historia que tiene, que trabaja mucho ese concepto, es decir, el efecto mariposa. Nunca se sabe el aleteo de esa mariposa, a dónde va a llegar. ¿A dónde va a terminar? ¿Y qué otra cosa va a afectar? Y bueno, y hoy empezamos el día escuchando, yo particularmente me levanté y lo primero que escuché fue Mr. Tambourine Man por Bob Dylan. Y me cambió. Cambia el día. Y bueno, y no cambian el dial, dirían en otro tiempo, porque estamos en el margen sonoro y bueno, o cambian, anden por todos lados y cuando cuando llegue el momento, bueno, nos volvemos a encontrar. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.